necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos de América Latina, el Caribe y el mundo que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de la señal de Aler Satelital. Primera emisión de Contacto Sur de este viernes 9 de enero del año 2015. Les saludamos en la asistencia técnica desde Caracas, Venezuela, Richard Altuve, este servidor Héctor Escandel. De inmediato, los titulares. Atención, Procuraduría de México no tiene pruebas contra alcaldes implicados en desaparición de normalistas. Desde el 8 de febrero deben estar listas las papeletas para legislativas en El Salvador. Falló Otto Molina, el promedio de muertos es de 500 por mes en Guatemala. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Arrancamos esta recorrida informativa desde México. Atención con Sandra Luz Cruz, porque la Procuraduría General de México aseguró no tener pruebas para imputar al alcalde de Iguala y su esposa en la desaparición de los normalistas. La Procuraduría General de la República, la PGR, no ha podido probar la responsabilidad de José Luis Abarca y su esposa, María de Los Ángeles Pineda Villa, en el delito de desaparición forzada, porque las pruebas que tiene no confirman que ellos le ordenaran a la policía detener a los estudiantes ni que le pidieran a los narcotraficantes el supuesto asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto, según dieron a conocer colaboradores del Procurador General de la República en México, Jesús Murillo Karam. Las investigaciones han dado como resultado la detención hasta el momento de 80 personas, entre ellas el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de Los Ángeles Pineda Villa. Y entre las pruebas que tiene la PGR, se encuentra una grabación obtenida de la frecuencia policial de Iguala, la noche del 26 de septiembre, en la cual se escucha la voz de José Luis Abarca ordenando a la policía municipal que detuvieran como fuera a los normalistas. Sin embargo, esa orden no significa en términos legales que haya ordenado que asesinaran a los normalistas, dice también la PGR. Según las investigaciones, la Procuraduría General de la República ha dicho que María de Los Ángeles Pineda y José Luis Abarca fueron los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas, pero en su investigación aún falta que se pruebe por qué los estudiantes no solo fueron detenidos, como lo ordenó Abarca, sino agredidos a tiros y después, supuestamente, entregados a los miembros del cártel Guerreros Unidos. A la investigación por desaparición forzada aún le faltan elementos, como quién y en qué momento ordenó que los policías le dispararan a los estudiantes, o en qué momento Abarca y Pineda acordaron con el jefe de la policía de Iguala y los líderes de Guerreros Unidos que se les asesinara a estos estudiantes. Esto dicen también funcionarios de la Procuraduría General de la República, más de 3 meses de la desaparición de 43 normalistas en un primer momento, 42 ahora, pues los restos de uno de ellos ya fueron reconocidos y sigue sin haber más información. No se sabe en dónde se encuentran los otros 42 y la Procuraduría General de la República, la encargada de llevar las investigaciones, se está encontrando con muchos, muchos cabos sueltos. Es la información que compartimos desde México para el Contacto Sur, informó Sandra Luz Cruz. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Así están las cosas en México con la situación de los estudiantes desaparecidos. Vamos hasta El Salvador, porque antes del 8 de febrero deben estar listas ya las papeletas para las legislativas. Vamos con Norma Rivas, tiene el informe. Saludos amigos y amigas de América Latina desde ARPAS. En El Salvador les compartimos la siguiente información. Según el artículo 186 del Código Electoral salvadoreño y lo estipulado en el calendario electoral, el próximo 8 de febrero deberán estar listas y completas las impresiones de las papeletas de votaciones para consejos municipales, Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano, por lo que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral verificaron el proceso de impresión y el presidente de ese instituto colegiado, Julio Olivo, habló sobre el avance de las impresiones. Se han impreso alrededor de 2.200.000 papeletas para Parlamento Centroamericano. Esperamos que el día sábado próximo se esté totalizando la impresión de papeletas para el Parlamento Centroamericano. El mensaje es que el Tribunal Supremo Electoral está trabajando, ¿verdad?, arduamente y dándole cumplimiento al calendario electoral. Este tema de las papeletas esperamos, ¿verdad?, que esté resuelto a la mayor brevedad y que podamos contar precisamente con la totalidad de ejemplares a más tardar, ¿verdad?, en 2 semanas. Por su parte, el magistrado Jesús Rivas dijo que serán los magistrados propietarios quienes se encargarán y verificarán el proceso de transmisión de resultados y que cerca de las 2 de la mañana del 2 de marzo se podría conocer resultados preliminares. Además, dijo que ya se destinó el monto para la campaña informativa para que la población conozca los nuevos mecanismos de votación, tanto el voto cruzado como los consejos municipales plurales. Estamos visualizando cuáles van a ser los controles, cuál va a ser la estructura jerárquica que va a tener ese proceso de transmisión. Se ha designado este día una comisión integrada por todos los despachos para que puedan trabajar con los técnicos en esta conducción del proceso de transmisión preliminar de resultados. Cabe destacar que este proceso electoral también ya avanza con la inscripción de candidatos y candidatas para el caso de la capital salvadoreña, los candidatos y aspirantes por la silla edilicia del partido Arena y del FMLN oficialista ya inscribieron sus planillas de consejos municipales para las próximas elecciones del 1 de marzo. Con esta información volvemos hasta los estudios principales de la LER Contacto Sur desde ARPAS en El Salvador. Les habló Norma Ramírez. Momento de ir a Guatemala porque el gobierno del Partido Patriota promedia 500 muertos por mes. Carol Rivas dice que la gente manifiesta que Otto Pérez Molina falló en el tema de la seguridad. Otto Pérez Molina falló en su principal promesa de gobierno, la seguridad, pues en los 3 años que lleva en el poder se han registrado más de 17.800 muertes violentas. Así lo revela el último informe del Grupo de Apoyo Mutuo GAM. Y aunque existe un leve descenso en cuanto al gobierno anterior, no es suficiente como para catalogarlo un éxito, según el representante de la organización, Mario Polanco. Nos hemos llevado la sorpresa de encontrar que se han producido 17.900 muertes en condiciones de extrema violencia. Aunque ha habido un leve descenso en comparación con el gobierno anterior, esto no se puede catalogar como un éxito debido a que la cantidad de muertos es sumamente elevada. Esto significa que ha habido como promedio 500 muertos mensuales y 17 muertes diarias durante los 3 años que han concluido. Cuando ya hacemos el recuento nada más del año 2014, nos encontramos con que se ha producido un descenso de 3.28% en comparación con el año anterior y además que disminuyó de 17 a 16 muertes diarias. Un aspecto que preocupa a la organización es el aumento de crímenes colectivos y masacres. El analista Maynor Alvarado comparte los datos. Y aquí hay un tema que nos preocupa, que está tomando auge, que es el tema de las muertes. Personas fueron muertas por objetos contundentes y además también hubieron 23 personas que fueron quemadas. La población, a pesar de todo el tema de que está siendo víctima, no deben utilizar estas reacciones que finalmente se convierten en temas violentos, en temas donde las personas pierden la vida sin haber sido fehacientemente detectadas como culpables. Pero el tema de las masacres aumentaron en un 14%. 240 perdieron la vida en ataques colectivos y y ahí nos preocupa que 12 menores de edad quedaron atrapados pues en este fuego que se da en los actos de masacres, y 323 personas fueron heridas también en estos actos. Al cerrar el 2014 fue Escuintla el departamento más violento, mientras que Guatemala ocupó el tercer lugar reportando 97 muertes en una de sus zonas más violentas. Carla Campos nos amplía. Tenemos que la zona 18 concluye el año 2014 con 97 víctimas. Es importante mencionar que la zona 18, pese a contar con una fuerza de tarea, la fuerza de tarea maya, sin embargo, vemos cómo el trabajo ha sido disminuido por parte de esta fuerza de tarea, y esto se refleja en las estadísticas, principalmente de muertes violentas. Es el departamento de Escuintla que termina el 2014 con el primer lugar en tasa más alta, un total de una tasa de 84 víctimas por cada 100.000 habitantes. Contrario a la publicidad del gobierno, el informe del Grupo de Apoyo Mutuo GAM revela que los avances en seguridad son insignificantes, por lo que invitan al gobierno de Otto Pérez Molina a declarar el 2015 como el año de la no violencia, en el que todas las instituciones y organizaciones sociales combatan la inseguridad. Atención, vamos hasta Paraguay porque trabajadores de la represa binacional Yacyretá denunciaron que los están robando. Vamos con Vanessa Rodríguez a esta hora. Saludos amigos de Latinoamérica. Les comentamos que funcionarios de la entidad binacional Yacyretá al lado paraguayo, nucleados en sindicatos, señalan que grupos de poder les están robando su derecho, discriminándoles al mismo tiempo. Lorenzo Ramírez, uno de los funcionarios y sindicalistas, expresó: grupos de poder nos están robando, empezando por el director y hasta el mismo presidente de la República, quien permitió esto. El gobernador del departamento de Itapúa, Luis Nighting, dijo que los trabajadores de Yacyretá no necesitamos, no estamos para discutir eso, sino reclamamos nuestro derecho, expresó el sindicalista. Recordemos que desde el año pasado vienen reclamando el reajuste salarial del 10%, lo cual, según ellos, ya se aplicó a los funcionarios del lado argentino. Compartimos a continuación parte de sus expresiones. Nos están robando gente de poder. ¿Quiénes son la gente de poder? Empezando al director y al señor presidente de la República, que necesariamente tiene que haber autorizado esto. Se inicia la historia con la declaración de un señor Rinney, gobernador de Itapúa, que dice que los profesionales, los personales, funcionarios, obreros, trabajadores de Yacyretá no necesita. Nosotros no queremos entrar a tallar si necesita o no necesita, porque les aseguro que el 99% de los que estamos acá trabajamos porque necesitamos. Inutilizadamente, ante negociaciones turbias, negociaciones asquerosas, antipatrióticas, el director Juan del Marco solicita la anulación de una resolución que es dinero legal, legítimamente nuestro, y los 10% que también nos corresponde a nosotros, que hoy nos están robando. Pueden decir de esa manera, pero es la realidad. En la ocasión, los trabajadores afectados se volvieron a reunir frente al acceso del área técnica de la central este jueves 8 de enero, realizando una medida de fuerza, reclamando el reajuste salarial del 10%. En la ocasión declararon persona no grata en Ayolas al director de la entidad binacional lado paraguayo y al gobernador de Itapúa. Anuncian para el 3 de febrero del corriente una gran movilización desde la mañana e incluso en horas de la noche acompañados de sus familiares. Para Aler, desde Radio San Roque, reportó Vanessa Rodríguez. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Contacto Sur. Al cierre, atención, en Venezuela, en medio de la gira del presidente de la República por China y otros países productores de petróleos, en el país han comenzado nuevamente una serie de protestas, esta vez en Caracas, en el municipio Chacao. Por tercer día corrido, un grupo de opositores al gobierno nacional manifestaron. A diferencia de los dos días anteriores, volvieron a trancar las calles con las llamadas guarimbas. Esta acción que se ejerce en una protesta para trancar las vías de comunicación. Llegó la Policía Nacional Bolivariana a las 7:30 de la noche del jueves, dispersó a los manifestantes con bombas lacrimógenas. De inmediato inició un intercambio con la policía y las personas que protestaban, que lanzaron piedras y palos, respondiendo la policía con bombas lacrimógenas. Otra nota al cierre, atención, en este momento en Francia se está llevando a cabo un operativo militar, está reportando medios franceses un fuerte tiroteo a esta hora en el país europeo. Se registra un tiroteo, una toma de rehenes, se trata de la posible captura de quienes habrían cometido la masacre contra el semanario Charlie Hebdo. Está esta noticia en pleno desarrollo en Francia. Nos vamos. Richard Altuve en la asistencia técnica, Héctor Escandel en la conducción. Señores, feliz viernes 9 de enero. Disfruten. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.